La semana pasada, algunos de nosotros escuchamos un hermano que tiene más de 20 años dedicado a los negocios. Escuchamos cómo él nos dijo, en estos años que tiene más de 20 años contratando personas para su empresa, nos dijo que los peores empleados que él ha tenido son los que dicen que son cristianos. Él dice que sabe que hay cristianos de buen testimonio, pero simplemente él no ha tenido la fortuna de encontrar algunos que trabajen para él. Además, ese hermano, que también es pastor, o sea, no solo tiene experiencia en el negocio, sino que también tiene experiencia en el ministerio, nos dice que una de las formas en que él se da cuenta quién es un verdadero cristiano de buen testimonio, no es solo por lo que dice, sino es porque él puede ver ciertas cosas. Dice que una de las evidencias que él considera más palpables para darse cuenta cuando un cristiano es de buen testimonio es cuando ese cristiano es capaz de llevar a la iglesia a sus compañeros de trabajo e incluso llevar a su patrón. Y él nos estaba contando de un hermano de su iglesia que ha hecho eso. ¿Se imagina? De veras que para que alguien de tu trabajo acepte ir a la iglesia contigo, o tu jefe, el dueño de la empresa, de plano le tienes que ganar su respeto, ¿sí o no? Hoy hablaremos de la importancia del buen testimonio, porque eso dice el pasaje que nos toca. En la sección que nos toca estudiar hoy, como ustedes saben, hemos estudiado 1 Timoteo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ya estamos en el capítulo 5. Y la sección que nos ocupa comienza en el versículo 3, se extiende hasta el versículo 16. Toda esta sección, del 3 al 16, el tema central es el de las viudas. Pero Pablo hace una pausa, un paréntesis en el versículo 7, para decirnos la razón por la cual los cristianos deben tener cuidado de sus propias viudas. Y la razón que él va a mencionar es la del versículo 7, 1 Timoteo 5, 7, que dice: ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Miren, hermanos, Pablo está instruyendo a Timoteo con esta carta a poner orden en la iglesia. Y ya hemos visto nosotros muchos de los temas que requerían el liderazgo. Entonces, cuando Pablo llega a esta sección, le va a hablar acerca de el tema de las viudas, pero le va a decir por qué tienen que prestar atención los cristianos a ese asunto. Y le dice, ese asunto tienen que prestar atención para que sean irreprochables. Hermanos, el tema de ser irreprochable es un tema recurrente de interés para Pablo en las cartas pastorales. Y todavía estoy en introducción, solo para que miren unos ejemplos. En el capítulo 3, versículo 2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable. Está hablando de los pastores, ¿se acuerdan? Y luego le dice otra vez en el versículo 7, hablando del pastor, obispo, pastor o anciano, son intercambiables, la misma persona. Dice, debe gozar también de buena reputación. ¿Qué es ser irreprochable? Es lo mismo que ser de buena reputación, o como nosotros decimos, de buen testimonio. El versículo 10, hablando de los diáconos, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que sirvan como diáconos. En el 5:14, todavía, ahí donde estamos para hoy, le va a decir a las mujeres jóvenes, dice, por tanto, quiero que las viudas más jóvenes se casen, que tengan hijos, que cuiden su casa, y no den al adversario ocasión de ¿qué? De reproche. Otra vez él recalcando el asunto de ser irreprochables. En el capítulo siguiente, 6:14, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Tito capítulo 1, que también es de las epístolas pastorales, se escribió en la misma temporada, versículo 6, desde el 5. Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible. Versículo 7, porque el obispo debe ser irreprensible. Capítulo 2, versículo 8 de Tito. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios... Estoy leyendo el versículo incorrecto. Es 2:8. Dice, desde el 7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Es de capital importancia para Pablo cuando él le habla a las iglesias y a sus pastores que se cuide el testimonio de los creyentes. Él dice, los cristianos debemos de vivir vidas irreprochables, irreprensibles, de buena reputación, de buen testimonio. De diferentes maneras él lo dice. Por eso el mensaje de hoy, antes de entrarle de lleno al asunto de las viudas, vamos a dejar claro qué es ser irreprochable, por qué es tan importante ser irreprochables y cómo se es irreprochable. Y entonces, en las próximas semanas ya vamos a ver tres ejemplos específicos que Pablo va a dar desde los versículos 3 hasta el 16 de capítulo 5 en cómo debemos ser irreprochables. Primero va a decir, los cristianos deben ser irreprochables en todo y en específico en lo que concierne a la manutención de las viudas, versículos 3 al 8, en lo que concierne a la administración del dinero de la iglesia en ministerio de asistencia social, el versículo 9 hasta el 13, y luego específicamente a las mujeres jóvenes viudas, que deben ser ellas sin reproche en su moralidad, en sus asuntos familiares. Pero no vamos a entrar a esos tres ejemplos, son temas que vienen por delante. Hoy vamos a entender primero qué es exactamente esto de ser irreprochable, ¿ok? Ya dijimos qué es, pero vamos a detallar un poco más. En primer lugar, vamos a ver por qué es tan importante el versículo 7, dice, volviendo a 1 Timoteo 5, 7, y vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos permita. 5:7 dice, ordena también estas cosas. La palabra también nos indica a nosotros que Pablo está siguiendo con algo que dijo antes. Y aquí también, cuando Pablo dice, ordena también, lo que está diciendo es, Timoteo, yo ya te dije varias veces que debes ejercer autoridad. Ordenar. Miren el capítulo 1, versículo 3. Allí le dijo Pablo a Timoteo. 1:3. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras. La palabra instruyeras en la Biblia de las Américas es el verbo paranguelo en griego. Como dice en Reina Valera 60, para que mandases. Y está hablando de dar órdenes. ¿Saben que una de las razones por las que debe haber pastores en la iglesia, saben para qué es? Para mandar. Sí, en la iglesia se necesitan hacer las cosas que Dios manda. Y el hombre de Dios que el Señor escoge, un parte de su trabajo es recordarle al pueblo de Dios lo que se debe de hacer. Y a muchos de nosotros no nos gusta recibir órdenes. Ahora tratamos de no usar la autoridad de una manera que ofenda. Pero eso no quita que no tengamos autoridad, los que hemos sido llamados a este oficio. Varias veces Pablo le dice a Timoteo, ordena, manda. Ya les leí uno de los ejemplos. Otro ejemplo está en el capítulo 4, versículo 11. Miren lo que le dijo ahí, ya pasamos por ese pasaje. Esto manda y enseña. Es el mismo verbo en griego. Dar órdenes, mandar. En el pasaje que expliqué ahí se llamaba las cualidades de un excelente servidor de Cristo. ¿Se acuerdan? Yo les dije, un excelente servidor de Cristo es un hombre lleno de la palabra. La enseña con autoridad, yo les dije en su momento, y leímos ese pasaje. No es el único pasaje, también en el capítulo 6, versículo 17, le dice, a los ricos de este mundo... enséñales, dice la Biblia de las Américas. El texto griego es el verbo paranguelo, una vez más, ordénales. Oye, ¿se imagina darle órdenes a los ricos? Ellos no están acostumbrados a recibir órdenes, están acostumbrados a dar órdenes, ¿o no? ¿Verdad? Pero Pablo le está diciendo, entonces volviendo al capítulo 5, En el versículo 7 ordena también estas cosas. Es decir, Timoteo, quiero que te pares en la iglesia y les hables cómo deben de vivir en sus familias. Ese es el tema que se va a abordar del 3 al 8, versículos 3 al 8. Pero si tienen que proveer para los de su casa, tienen que cuidar a sus viudas. O sea, Timoteo les va a hablar por comisión de Pablo a ellos acerca de asuntos familiares, lo que hoy en día llamaríamos asuntos privados. ¿Me voy a entender? ¿Y por qué lo tiene que hacer? Pablo le está diciendo, mira, yo ya te he dicho que les des órdenes en cuanto a la doctrina, capítulo 1. En cuanto al servicio, capítulo 4. En cuanto a la administración de sus recursos, capítulo 6. Le va a dar indicaciones de que ordene. Dice, pero también dales órdenes en cuanto a sus asuntos familiares. ¿Por qué tan autoritativo, Pablo? Para que sean irreprensibles. Versículo 7, 5, 7. Para que sean irreprochables. ¿Para qué? Esa palabra, esas dos palabras, que en griego es una sola, gina, es una palabra que comunica propósito. Hermanos, no se trata de usar la autoridad nomás porque sí, sino para lograr un propósito. Y el propósito que Dios quiere lograr en los cristianos es que vivan vidas sin reproche. ¿Captan el punto? Para Dios es muy importante nuestro testimonio, nuestra reputación como cristianos. Es importante para Pablo y por eso la menciona una y otra vez a lo largo de la carta. Es el propósito que se alcanza a través de ciertas órdenes. ¿Cómo está tu testimonio? Oye lo que dice Proverbios 22:1. De más estima es el buen nombre que muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Eso dice la palabra de Dios. Nuestro testimonio cuenta mucho para Él, para Dios. Nuestro testimonio es visto por la gente, pero es esperado por Dios. Estas cosas también ordena para que sean irreprochables. ¿Qué significa ser irreprochable? En el Nuevo Testamento se usan diferentes palabras griegas que fueron traducidas irreprochable o irreprensible a nuestras Biblias en español, pero como nosotros tenemos la Biblia en español, a veces no vemos cuál es la palabra que está debajo, pero cada palabra tiene su matiz, y yo se lo voy a hacer fácil, le voy a dar un resumen rápido. En primer lugar, uno de los términos griegos que se usa para la palabra irreprochable, que aparece en varios pasajes, como el más cercano de nosotros es 1 Timoteo 3:10, el que dice ahí acerca de los diáconos que sean irreprensibles, es un término griego que significa literalmente sin reproche. Anéncletos en griego es sin reproche, o como se traduce irreprochable. ¿Qué es irreprochable? Que no hay algo que le pueda reprochar a una persona. Ahora de una pregunta, porque es bien fácil confundir los términos. Levanten aquí la mano los perfectos, para que los vayan encaminando a la salida por mentirosos. A ver, los perfectos, levanten la mano. ¿O no vinieron los perfectos? Yo les conté una vez, yo sí tengo un amigo perfecto, Perfecto Mendoza, que vive allá en Oaxaca. Es el único amigo perfecto que tengo, aparte Perfecto Mendoza, y es perfecto porque así se llama, ¿no? Pero no hay perfectos. Entonces, aquí obviamente Pablo no ha perdido el sentido común, no está hablando de perfección, está hablando de ser irreprochable, sin reproches, en el sentido de que no hay algo que depende de ti que merezca reproche. ¿Me voy a entender? Y he dado ejemplos y voy a dar otro. Si se dice de los pastores que la primera y más grande de todas las características que debe cumplir un pastor, según 1 Timoteo 3, yo expliqué de esto en su momento cuando prediqué de ese pasaje. Debe ser irreprochable no significa que es perfecto el pastor, porque no hay pastores perfectos. Ustedes lo saben mejor que nadie. Pero sí debemos ser irreprochables en el sentido de que lo que depende de nosotros, si es motivo de reproche, de verdadero reproche, tenemos que arreglarlo. Por decir un ejemplo, digamos que una persona le pide prestado una herramienta a otra y la otra persona se compromete a devolverla en tal fecha y en buenas condiciones, pero por A o por B se le olvida. Entonces esta persona que prestó su herramienta, ya después cada que lo ve, le ve cara de herramienta, ¿verdad? Dirá, ah, no me ha devuelto mi martillo, no me ha devuelto mi herramienta. Entonces un día le dice, oye tú, te quedaste con mi herramienta. Entonces la persona dice, es verdad, perdón, se disculpa. ¿Sabes qué? Y entonces toma una medida inmediata para quitarse ese reproche. Entonces el reproche es que se quedó con algo que no le pertenece por la razón que sea, por descuido o intencionalmente, pero cuando él es confrontado o se da cuenta, dice, tienes razón, perdón. Y entonces va por la herramienta y la devuelve. Después si alguien viene y dice, no, yo le presté una herramienta y no me la devolvió. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. No se la devolvió en el tiempo que dijo. Pero la otra persona puede decir, bueno, no te la devolví cuando te dije, pero yo me disculpé y ya te la devolví. Se quitó el reproche. ¿Me doy a entender? Entonces, estamos hablando de lo real, hermano. No debemos llevar esto a un extremo irracional. Entonces, se espera de los creyentes que sean irreprochables. Y no hay tiempo para leer los diferentes pasajes que usan este término. Pero otro término que se usa en el Nuevo Testamento, como en Tito 2:8 que ya leí, es un término que en Tito, en nuestras Biblias, aparece irreprochable, pero literalmente en griego significa sin condena o incondenable. Esa sería la traducción exacta. Los cristianos no deben de tener evidencias que los haga culpables en un juicio. Esa es la idea que está detrás de este término. Otro término que se usa, como en Lucas 1:6, cuando se habla de Zacarías, el padre de Juan Bautista, y su esposa Elizabeth, el término amemptos en griego, que significa sin acusación. No los podían acusar de algo. Ellos eran también irreprochables, intachables, dice la Biblia de las Américas. El cuarto término, anepileptos, significa sin agarradera, y es el que se usa aquí en 1 Timoteo 5:7. Aquí se tradujo vamos, en la Biblia de las Américas, irreprochables, pero la mejor traducción sería inagarrables. Y da la idea como de una taza grande. Entonces una taza grande tiene agarradera. ¿Me voy a entender? Aquí se refiere a una agarradera moral. Cuando alguien descuida un área de su vida, entonces ya tienes de dónde agarrarlo. Te agarré con las manos en la masa, te caché la movida, dicen los mexicanos, ¿no? Bueno, un cristiano no debe tener agarraderas de esas. Y en la última frase, que quizás es la más conocida, se tradujo en 1 Timoteo 3:7, de buen testimonio. Que en realidad en griego nada más dice de testimonio. Y es muy usado. Se usa en pasajes como ese y como en Hechos 6:3, cuando buscaron los primeros diáconos, ¿se acuerdan? Dice, busquen varones de... En Reina Valera dice de buen testimonio, pero el griego solamente dice varones de testimonio. O también en Hechos 10:20 de Cornelio se dice que él era un varón de gran estima delante de todos los judíos. Pero esa palabra estima es testimonio. O de buen testimonio. Hechos 22:12, Ananías, el que oró por Saulo de Tarso cuando estaba ciego, dice que él era de buen testimonio. El griego solo dice era de testimonio. Esa palabra de testimonio habla de ser irreprochable, de tener buena reputación. Y hay otros pasajes que no voy a mencionar. Entonces, llámalo como quieras, pero cuídalo. Cuida tu testimonio. Ahora, ¿por qué deberías de cuidar tu testimonio a la luz de la Biblia? Hay muchas razones, pero solamente voy a mencionar tres. Tres razones por las que Dios quiere que nosotros seamos irreprochables. Número uno, Colosenses 1:22 y 1 Corintios 1:7-8. Le leo 1 Corintios 1:7-8 y ahí vamos a descubrir la primera. 1 Corintios 1:7-8 dice, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, oigan esto, el cual, Cristo, también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. A ver, pastor, eso está como trabalenguas, explíquelo. Ok, ahí voy. En el 7 dice: hermanos, nada les falta de ningún don. Entonces, Pablo está hablando a los corintios, le dice: Dios les dio a ustedes dones espirituales de todo, de profecía, de conocimiento, de todo les dio dones. Ahí está una lista ejemplificada en el capítulo 12 de 1 de Corintios. Dice: nada les falta de ningún don. Dice: esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice: Él, Cristo, los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles. Fíjense bien lo que está diciendo aquí. Pablo está diciendo: hermanos, Cristo, uno de los ministerios de Cristo es confirmarlos, afirmarlos, hacerlos más fuertes en su fe, para que cuando Él venga, los encuentre irreprensibles. Hermanos, uno de los ministerios de Cristo por los escogidos es darles la firmeza necesaria para que sean irreprochables o irreprensibles en su venida. Quizás quede más claro el punto con Colosenses 1:22. Escuchen cómo lee la Escritura. Sin embargo, ahora Él, Cristo, os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lo que está diciendo este versículo, hermanos, es que Cristo murió por nuestros pecados para salvarnos, para perdonarnos, pero no solo por eso. Cristo murió para presentarnos delante de Él irreprensibles. Lo vuelvo a leer. Dice que Cristo nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Cristo, mediante su muerte en la cruz, dice que mediante su muerte, a fin de presentarnos, dice que Cristo no solo murió para salvarnos, Cristo murió para santificarnos también, para un día presentarnos irreprochables. Hermanos, Cristo murió para que seamos irreprochables. Y no podemos nosotros decir: ah, pues como Él lo va a hacer, que lo haga Él, y yo mientras me entrego al pecado. No, Cristo murió para que tú vivas de una manera libre de reproches. ¿Cómo nosotros, que decimos apreciar la muerte de Cristo, tenemos tan poco cuidado de nuestro testimonio? Si para eso murió Cristo, para presentarnos irreprochables delante de Él. Así que la primera razón por la que debemos ser irreprochables los cristianos es porque para eso murió Cristo, para que así fuéramos nosotros. Segundo, Cristo nos llama a ser irreprochables porque Él dice que Él quiere que nosotros seamos luminarias en el mundo, sal de la tierra, lámparas, luz del mundo. La única forma en que se puede sustentar y ganar liderazgo en el mundo es siendo irreprochable. Así que segunda razón por la que debemos ser irreprochables los cristianos es porque ser irreprochable es el fundamento del buen liderazgo, dentro y fuera de la iglesia. ¿No lo dijo Pablo ahí a Timoteo en el capítulo 3? Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿A usted le gusta tener un pastor bandido? No, pues ¿a quién, verdad? Ese no es pastor, ese es un lobo, ¿verdad? Que se devora las ovejas, ¿o no? Lo mismo le dice a los pastores de Creta, a través de Tito, cuando les dijo, ya lo leí hace rato, repito: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible. Pero no solo los líderes de la iglesia que ejercen el pastorado, también los diáconos, ¿se acuerdan? Ya mencionamos. Que los diáconos sean sin reproche. Eso es una especie de liderazgo dentro de la iglesia. En Hechos 6:3 ya dimos el ejemplo también de cómo el ser de buen testimonio fue lo que se tenían que fijar los creyentes para nominar a los que iban a ayudar a los apóstoles a administrar las mesas. Pero no solo dentro de la iglesia, hermanos, ganamos liderazgo con una vida irreprochable también en la comunidad. Miren, en Hechos 10:22, pasaje que ya leí o que ya cité, les recuerdo, dice: y ellos, Hechos 10:22, y ellos dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Esta palabra muy estimado literalmente en griego es que es de testimonio. Lo que está diciendo el pasaje es que este Cornelio, y ahorita que está diciendo Cornelio, ni siquiera era creyente, ¿eh? No es creyente Cornelio, es un romano, es un gentil. Dice que Cornelio, por causa de su testimonio, era un hombre de buena reputación delante de toda la nación de Israel, hermanos. Aún en la comunidad la gente se gana el respeto y el liderazgo por su buena reputación. Ese es Cornelio. Pero no es el único. Ananías, el que oró por Saulo, que mencioné hace rato, dice Hechos 22:12. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Observa, no dice todos los cristianos. ¿Qué dice? Todos los judíos. Esos no son creyentes. Hasta los no creyentes dan buen testimonio de Ananías. ¿Qué contraste entre Ananías, Cornelio, con los hijos de Elí? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento, primero de Samuel? Les dice a ellos su propio padre en primero de Samuel 2:24. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Malísimo testimonio los de esos jóvenes. Así que debemos nosotros ser irreprochables en primer lugar, porque para eso murió Cristo, y en segundo lugar, porque es la única forma de ganarnos el respeto y el liderazgo, dentro y fuera de la iglesia. Pero tercero, la tercera razón que voy a mencionar hoy, ¿por qué debemos tener cuidado de nuestro testimonio? Es porque, quieras o no, al decir que eres cristiano, representas a Cristo. Representas a Cristo y al Evangelio. En 1 Timoteo 3:7, Pablo le está diciendo a los pastores, debe gozar de buena reputación, de testimonio, entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Cuántas veces nos ha pasado nosotros que hemos escuchado, como dicen Romanos capítulo 2, ¿no? Pablo a los judíos, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Si así son los cristianos, no, yo ¿para qué quiero ser cristiano? ¿Alguna vez oíste eso? No, así estoy bien. Sí, el nombre del Señor es blasfemado entre los que no conocen al Señor por la conducta, por el mal ejemplo, por el mal testimonio de muchos que dicen ser cristianos. Como dijo el hermano, ¿no? Que los peores empleados que ha tenido, ¿quién eran? Los que decían ser cristianos. Qué vergüenza, ¿no? Gracias a Dios yo no tengo de esos aquí, puros hermanos que sí son de buen testimonio. Por fe. No, no es cierto. Estoy hablando en serio. Bueno, eso espero, hermano, porque la verdad yo no sé cómo son ustedes de trabajadores. Eso espero. Ahora, ya el tiempo está encima de nosotros. Preguntémonos, ¿cómo, pastor? Dígame cómo, pastor. Ya no me haga sentir culpable. Bueno, yo no te hago sentir culpable. Tu conducta tal vez te pueda hacer sentir así. Pero hablemos de cómo podemos nosotros mejorar una vida sin reproches, una vida de buen testimonio. Tres consejos bíblicos se nos da en la palabra. Número uno, ¿cómo somos irreprochables según la Biblia? Una manera, haz todo lo que hagas sin murmuraciones ni discusiones. Filipenses 2:14-15. Hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. ¿Quieres mejorar tu testimonio? Deja de llorar, deja de quejarte, deja de soltar la lengua cuando las cosas no te gustan. Eso no significa que no puedes expresar tu descontento, pero hay maneras, momentos y hay actitudes aceptables y cosas que son inaceptables. Cuida tu lengua. Primero, sin murmuraciones ni discusiones. Número dos, consejo número dos. Haz todo con amor. Haz todo con amor. Con amor a Cristo y con amor a los hermanos. Primera de Tesalonicenses 12 y 13. Perdón. Primera de Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Escuchen. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor. ¿Qué pide Pablo en su oración? Él está orando a Dios. Y que el Señor los haga crecer y abundar en amor. ¿Y por qué pide amor? Crecimiento en el amor, dice. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos con ustedes, a fin de que Él, a fin de que Cristo, afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Que el Señor los haga crecer y abundar en amor para que el resultado sea que sus corazones sean irreprensibles por medio de la obra de Cristo. Haz todo con amor. Haz todo sin murmuraciones ni discusiones. Número dos, haz las cosas con amor. Y número tres, haz las cosas por fe. Especialmente vive tu vida, el propósito, la misión, lo que Dios ha determinado para tu vida, vívelo con fe, con confianza en Dios. Él no ha perdido el control. Hebreos capítulo 11, tres hermosos versículos nos fundamentan esta verdad. Vive por fe para cumplir la voluntad que Dios disponga para ti. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. ¿Qué alcanzó Abel? El testimonio. O sea, un buen testimonio. ¿Cómo lo hizo? Porque obedeció por fe lo que él aprendió que Dios esperaba de él. Otro ejemplo en el versículo siguiente de Enoch, otro personaje, dice: por la fe Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Imagínense la vida de Enoch. No murió, se lo llevó el Señor al cielo sin morir. ¿No le gustaría a usted llegar al cielo así? ¿Qué prefiere, llegar al cielo como Abel o llegar al cielo como Enoch? A ver, levanten la mano los de Abel, les podemos dar una ayudadita si quieren. Por ahí tenemos dos, tres caínes que nos pueden hacer el favor. No, nadie quiere llegar al cielo como Abel. Todos queremos llegar al cielo como Enoc, ¿no es cierto? Dice la Biblia de Enoc. Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Imagínate qué bonito. ¿Cuántos quieren ser Enoc? ¿Y cuántos quieren ser Abel? Ni uno quiere ser Abel. Por eso lo tiene que decidir Dios, porque si por nosotros fuera, ninguno sería Abel. Pero Dios a algunos los escoge para ser Abel y a otros los escoge para ser Enoc. Pero los dos, por la fe, en su propia manera, ganaron buen testimonio. ¿Entienden? Lean todo el capítulo 11 de Hebreos y se van a dar cuenta que se menciona héroes de la fe porque vivieron por fe, hicieron grandes proezas, hicieron huir ejércitos, cerraron bocas de leones, apagaron fuegos, estos, pero luego dice, y otros fueron perseguidos, fueron apedreados, anduvieron de ciudad en ciudad, pobres, algunos fueron aserrados, dice, que parece ser una alusión a Isaías, el gran profeta, que el rey Manasés, según una tradición judía antigua, se cansó de oír los reproches de la palabra de Dios, y como era idólatra, Manasés se cansó, lo mandó a arrestar, lo envolvió en una corteza de un árbol y lo partió con una sierra por en medio. Todos queremos ser Elías, que hacen llover fuego del cielo, pero nadie quiere ser Isaías, para ser serruchado por el estómago. Pero los dos agradaron a Dios por la fe. ¿Sabes? Déjame decirte algo. La voluntad de Dios para cada uno de sus hijos es diferente. Y algunos Dios los va a escoger para ser Davides, que van a derrotar Goliat. Pero a otros Dios los va a escoger para ser Isaías, que los van a serruchar. A unos yo les voy a escoger Dios para ser Enochs, y a otros yo los voy a escoger para ser Abeles, víctimas. Pero cada quien debe aceptar con alegría y con fe lo que Dios determine para él. Ese es su propósito en la vida. Y lo que le toque, usted viva con fe, confiando en Dios. Y así usted va a ganar buen testimonio. Oh, si todos queremos ser Enoch, nadie levanta la mano para ser Abel, ni para ser Isaías, ¿verdad? Pero eso les dije, pero Dios escoge. Dios escoge. Y si Dios escoge eso para ti, ¿qué vas a hacer? Si tú vives por fe, como dice de ellos, por la fe, por la fe. Miren cómo cierra el capítulo 11 de Hebreos, versículo 39. Dice, todos estos, no importa si les tocó ser de los que triunfaron o de los que sufrieron, todos estos, dice, habiendo obtenido aprobación, y esa palabra aprobación en la Biblia de las Américas en griego es testimonio, buen testimonio. Habiendo obtenido testimonio por su fe, no recibieron las promesas. Entonces, ¿tú quieres tener una vida irreprochable? Deja de quejarte. Hazlo todo con amor y vive por fe, confiando en Dios, venga lo que venga. Lo que Él depare para tu vida, tú con fe confías que Él está en control, no te va a desamparar y sales adelante confiando en el Señor. Dar testimonio y ser libre de reproches es una prioridad para los cristianos y debe de serlo. ¿Qué le impide a usted? ¿Qué no ha arreglado? ¿Qué, a través de este mensaje, qué le está diciendo Dios a usted que debe de arreglar? Tal vez una deuda que no has querido pagar a tiempo y ni siquiera has llamado para disculparte y hacer un plan para pagarlo. Tal vez una ofensa, un insulto que hiciste y tú te haces como que no, el silencio, ya al cabo pasó mucho tiempo. Cuando tú sabes muy bien lo que la Biblia dice. Disculparte. Algunos tienen que restituir el daño. ¿Se acuerdan Zaqueo? Cuando se convirtió, toda su vida se la pasó robando y el día que se convierte se levanta y dice, la mitad de todo lo que tengo lo doy a los pobres. ¿Por qué creen que dijo eso? Porque él sabía que muchos eran pobres por su culpa, por ladrón. Y luego dijo, y si en algo he defraudado a alguno, y ahí es un condicional de primera clase en griego, se puede traducir, nos, y si en algo, está diciendo, y ya que en algo he defraudado, él defraudó a muchos. Dice, lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Saben por qué dijo eso? Porque eso dictaba la ley, tanto la romana como la ley de Moisés. Esa es la forma, se llama eso restitución, hermanos. Y algunos, eso es la única forma en que pueden recuperar su buena reputación. Cuando restituyan lo que se puede, hay veces que no se puede. A veces que lo que ya se hizo y no se puede restituir. ¿Entienden? Pero a veces que sí se puede. Y si sí se puede, hay que hacerlo. Yo no sé qué tienes tú que hacer, pero si ya te cansaste de dar mal ejemplo, arrepiéntete, sométete a Dios, limpia tu testimonio y vas a ser un instrumento para la gloria del Señor. Proponte hoy a arreglar tus asuntos pendientes. En el próximo estudio vamos a ver cómo ser irreprensibles en lo que respecta al hogar. Oremos. Gracias por tu palabra. Es cristalina, es confrontadora, pero la recibimos, Señor, con humildad en nombre de Jesús. Amén.